Hola, Pepe, buen día a todos los compañeros. Exactamente, estamos acá en el recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco. Pues acá, más o menos a partir de las 9 de la mañana, comenzó esta audiencia pública que generó mucho interés porque hay casi 200 personas que se inscribieron para asistir y más o menos 100 se anotaron para tomar la palabra, es decir, para argumentar a favor o en contra de este nuevo proyecto de ley de biocidas, es decir, la normativa que regula los agrotóxicos, ¿no? Hasta el momento han tomado la palabra más o menos unas 20 personas. Una de las últimas personas que digamos, que expuso ante la audiencia fue el doctor Horacio Lucero. Él es jefe del Departamento de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste, y la verdad es que una persona que tiene bastantes investigaciones respecto a los efectos de los agrotóxicos acá en la provincia del Chaco. Hola, doctor, ¿cómo está? Queríamos que nos comentara un poco, bueno, cuál es su evaluación, un poco de los argumentos que se han jugado en esta mañana, en este debate acá en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Lo importante es que por lo menos se está discutiendo, se está debatiendo una ley que tiene que ponerle un, digamos, un límite a la aplicación de sustancias muy tóxicas. Hay gente que está exponiendo, que tiene su argumento a favor, digamos, de la aplicación de estos productos, y hay gente que está exponiendo que tiene el otro argumento. Pero lo que vemos es que por lo menos la mayoría de la gente está en contra de la aplicación a las poblaciones humanas, a las poblaciones que no están destinadas para lo que está hecho este producto, ¿no es cierto? Es importante que nos podamos expresar porque es la única manera que yo, por ejemplo, puedo llegar a... Me pidieron a los legisladores que deje un estudio que es muy nuevo, que está hecho por 6 universidades internacionales, donde se hace una revisión de todos los trabajos y de las dosis en las que se estudiaron, y se recomienda que se retire directamente el producto que está ligado a lo que es los productos transgénicos, ¿cierto? Que es el Roundup. Y se pide que se debata urgentemente, que es esto que estamos haciendo nosotros, para no tener más el tipo de problemática en la salud que estamos teniendo, ¿no? Algo que me llama la atención es que, bueno, una cosa es que la ley vigente, decían, es más o menos del año 88, anterior a la constitución de la provincia del Chaco, por lo tanto, como que hay cierto nivel de acuerdo de que es algo que se tiene que revisar, por ahí actualizar. Pero los argumentos van un poco que no sea peor el remedio que la enfermedad. Y ahí lo que le quería preguntar, porque las críticas van por el hecho que se dejan en blanco muchas cuestiones básicas, al parecer, sobre las que hay antecedentes, como las distancias, la necesidad de aviso y demás. Por supuesto, o sea, esa ley es perfectible, vos podés mejorarla, pero si la va a mejorar tiene que ser para mejor, no para que se hagan más laxos los controles, que no haya, digamos, límites para las aplicaciones, que queden las buenas prácticas agrícolas, quede solamente en un certificado que se tiene que expedir a partir de un ingeniero agrónomo. O sea, lo que nosotros necesitamos es de que se debata esto, que se tengan todos los elementos en juego como para saber que la ley se puede hacer perfectible y se puede hacer mejor. Bueno, doctor Lucero, le agradecemos mucho sus palabras y bueno, y toda la información que aportaba ahí en la asamblea. Y bueno, Pepe, otra parte, digamos, junto con los científicos, los médicos que están acá haciendo la exposición sobre el tema, sus argumentos sobre el tema de los agrotóxicos, están también las comunidades. Además de la gente que está dentro del recinto, hay mucha gente que está afuera con carteles que dicen, bueno, que hay que proteger la vida y contra los agrotóxicos. Una de esas personas es el señor, ¿cómo es su nombre? Osvaldo Maldonado, de Tres Isletas. ¿Por qué se vino hasta acá? Cuéntame. Y bueno, me vine por los intereses de que se, una vez por todo, que se dice, a veces escuchaba por la radio hablando que se está cuidando el medio ambiente y cuando nos están envenenando todo. Tenemos casos concreto que un chico que nació discapacitado y murió en el parto, y el doctor mismo dijo que era consecuencia de los venenos, y los doctores no quieren firmar para que la madre haga la denuncia. Eso fue el año pasado, pero yo te estoy hablando esto ya, a mí me viene pasando desde el 2004, que cuando yo empecé a trabajar por los desmontes empezaron a aparecer los aviones y a curar los aviones, y a mí ahora se me están muriendo las vacas, están mal pariendo las vacas. Y no sé qué es lo que vamos a hacer, porque y por eso me vine hasta acá, porque es muy importante, para mí es muy importante que salga la ley, que salga la ley ya, urgente. ¿No hay controles hasta ahora? No hay ningún control. dicen que van a controlar, pero nunca aparece ningún control, inclusive como hay todos los bidones que sacan veneno, que han abierto los caminos, y hay gente que no sabe lo que va, las consecuencias, llevan para tomar agua al lado, y llevan para tomar agua. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pepe, hasta ahí dejamos el reporte. Lo que decía don Osvaldo recién, la verdad es que es importante, porque una de las críticas son precisamente que se dejan abiertos a resolver posteriormente temas como la necesidad de aviso, los recursos que se van a disponer para la fiscalización, las condiciones climáticas que se debieran respetar para la aplicación de agrotóxicos. Y el tema es que, bueno, mucha de la gente que está acá se pregunta si eso se deja en blanco ahora, y antes estaba escrito, y tampoco se cumplía, ¿cómo va a ser la situación a futuro? Bueno, esta audiencia está prevista que se desarrolle aproximadamente hasta las 2 de la tarde, como te decía, hay mucha gente que quiere tomar la palabra, así que a ver si mañana tenemos un reporte más completo para ustedes. Muy bien, Patricia, entonces nos comprometemos con ese informe para la edición de mañana de Informativo Farco, contando qué pasó finalmente en esta audiencia. Bueno, muchas gracias, chao.